sueño en el que te cantaba, en el que te cantaba. He vuelto a tener ese sueño en el que te cantaba, y en el que te cantaba. Delante de tanta gente, mira cuántos costaleros son rocianeros valientes, son rocianeros valientes, tus costaleros. Pero he vuelto a despertar y he podido comprobar que no estamos soñando, cada bien del socorro y esta noche le estamos cantando. Por la calle de Rosiana, en mi sueño te paseas por la calle de Rosiana, por la calle de Rosiana, en mi sueño, por la calle de Rosiana, el río de los cohetes suena desde la mañana, suena desde la mañana. Quiero despertarme, este sueño tan bonito, yo no quiero despertarme, yo no quiero despertarme de este sueño, yo no quiero despertarme, es la Virgen del Socorro la que tiene que guiarme, la que tiene que guiarme.